Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Esto es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre, un espacio donde los chicos y las chicas de las distintas escuelas públicas, tanto de nivel inicial, primario y secundario, toman la palabra, un espacio donde los chicos y las chicas tienen cosas para decir, aparte del trabajo que se hace en el aula, después lo plasman en este programa de radio por esta querida emisora que es Radiográfica. Hoy, sin la presencia de Clarisa Gambera, sin la voz de Clarisa Gambera, quien les habla, Néstor Cortés, la está reemplazando. Yo siempre trabajo en la producción de Hora Libre en Gráfica. Aparte soy el coordinador del programa REC, que es un programa socioeducativo. Y tampoco tenemos la presencia física de chicos y de chicas, porque bueno, por una cuestión de logística y de ausencia de micros, no pudieron venir, pero sí vamos a escuchar la voz de ellos y de ellas. Pero tengo el grato honor de que me acompañe un amigo de la casa, un amigo de REC, que estuvo muchísimos años trabajando con nosotros, que bueno, que ahora está coordinando un programa que también nos va a explicar, que es como un primo hermano de REC. Bueno, Cristian Gaunas, ¿cómo te va, Cristian? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Néstor? Bien, muy buenas tardes y la verdad muy contento de que estés acá. Gracias por invitarme. A ver, te puedo presentar como licenciado, no, de nada, por favor, como licenciado en Ciencia de la Comunicación, te recibiste en Loma de Zamora, Universidad de Loma de Zamora, te puedo presentar como profesor, uh-huh. Te puedo presentar como analista de un programa de televisión que se llama Festival del Bien Público, que se emite por la televisión pública los sábados a la medianoche. Y como otras personas, y te puedo presentar, obviamente, como coordinador o uno de los coordinadores del programa socioeducativo CINESAP. ¿Qué otras cosas te puedo presentar, Cristian? Porque si no. Ex-conductor de Hora Libre. Ex-conductor de Hora Libre, perfecto. Bueno, sí, la verdad que sí, durante muchísimos años, del año. ¿Desde que empezó Hora Libre? Del año 2006. Desde el 2006. Con Mariano Molina estuviste trabajando. Más de 10 años. En Radio Ciudad estuviste uh-huh. trabajando también, cuando hacíamos el Hora Libre en Radio Ciudad. Bueno, contame un poquitito de qué se trata CINESAP. Empecemos hablando por ahí y después vamos a escuchar alguna voz de chicos y chicas que trabajaron que están trabajando con este proyecto. Dale. Mirá, el programa CINESAP es un programa socioeducativo, uh-huh. ¿sí? Depende de Escuela Abierta, igual que REC. Nosotros existimos hace muchos años. Yo me incorporé allí en el año 2000, pero no en cine, en SAP. Yo empecé en radio SAP. ¿Sí? SAP significa Zona de Acción Prioritaria, ¿sí? ZAP, que fue una línea de trabajo que ya en los 90 hizo falta por el problema de las desigualdades en las zonas periféricas al centro de la ciudad. Nosotros siempre trabajamos en el cordón sur de la ciudad. La verdad es que fue algo que siempre nos identificó, trabajar más en escuelas vulnerables, en zonas vulneradas en realidad, y donde hoy siguen dando los números económicos, sí, como las zonas donde hay menos ingresos, más problemas habitacionales y demás. La verdad es que nosotros ya a esta altura trabajamos de un modo muy distinto. El programa empezó siendo un proyecto dentro de lo que era la Zona de Acción Prioritaria. Y como proyecto, lo primero que hicieron fue análisis críticos de films y de fragmentos de películas. Esto se discutía en el aula, ¿no? Decir, claro, sí. Esto fue en el 98. 98. Mirá. 98. ya para el 99 empieza a aparecer la necesidad de producir. Bueno, estamos analizando historia, escribiendo nuestra propia historia, los chicos generaban un guión. Bueno, ¿cómo es posible saltar del guión escrito a la producción audiovisual? Y en aquel momento surgió la idea de que los chicos, junto con sus profes, puedan filmar. Ahí empiezan a aparecer acuerdos, la Universidad del Cine aparece como un actor muy importante porque es quien presta cámaras y set para que haya la posibilidad de hacer cine de verdad. Claro, porque en las escuelas carecían de esos elementos técnicos. Seguimos careciendo casi. Obviamente seguimos careciendo, y más en esa época. Sí, quizás hoy lo que pasa es que es más sencillo... Con los celulares. Con los celulares y con todos los procesos de digitalización, hay muchas más posibilidades de hacer audiovisual. En aquel momento realmente era imposible si vos no tenías el apoyo institucional. Hoy podés hacer, quizás de otras calidades, pero podés hacer. Audiovisual. La historia es que a partir de ese proceso, ese fue el primer proyecto grande de CineSap, que fue el de la realización de un cortometraje adentro de las escuelas, donde lo que se hace es pensar desde una idea hasta la sinopsis, después el guión literario, una historia que después se transforma en un guión técnico, donde uno ya empieza a pensar en la apuesta, cómo se va a hacer ese audiovisual. Se genera un plan de rodaje, se hace un rodaje que habitualmente dura 3 jornadas completas y que democráticamente se vota dentro de la escuela cuánto tiempo va a durar, cómo se va a llevar adelante y quiénes van a ocupar los diferentes roles, quiénes van a ser director, camarógrafo, actor, maquillador, productor. Y eso termina dando como un proceso de transformación, porque quizás uno piensa, bueno, el profesor da órdenes y los chicos hacen cosas, pero ahí empieza a suceder que ellos empiezan a tomar la posta, porque hay un proceso productivo, digamos, que es el proceso de realización, que puede tener como director del proceso de grabado, digamos, de filmación, a un estudiante, a 2 o a 3, eso indistintamente. Y los profesores a veces terminan actuando, haciendo otras cosas. Entonces se invierten en un montón de situaciones y se genera, digamos, en paralelo 2 tipos de procesos. Un proceso que es netamente pedagógico, ¿sí? Donde uno lo que hace es enseñar de forma adecuada lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, pero al mismo tiempo se sigue dando las materias. Entonces hay adecuaciones pedagógicas para seguir dando las materias utilizando lo que es el audiovisual. Claro, porque trabajan en pareja pedagógica en el aula con el docente del aula. Exactamente. Ese proceso lleva mucha planificación conjunta, digamos. Estamos hablando de casi todo un año. Sí. Se arranca para marzo de principio de año y se termina en la segunda semana de noviembre con un estreno. Exacto, y se graba más o menos para septiembre, octubre. Depende mucho de la escuela eso. En nuestra experiencia es a la vuelta de las vacaciones, en agosto comienzan los rodajes. Uh-huh. Hay escuelas que están preparadas para rodar en agosto y escuelas que en octubre, con suerte. Yo trabajé con CineSap, nunca llegué a agosto. Nunca llegué a agosto. Nunca te tocó ser los de agosto. Nunca llegué a agosto, siempre lo tiramos para más adelante. Hay una escuela que está trabajando. ¿Cuántas escuelas trabaja más o menos? 14. Con 14. Bueno, una de esas escuelas es una escuela que viene trabajando hace muchísimos años, uh-huh. Que es la escuela de reingreso. Una escuela de reingreso número 6 del Distrito Escolar 21 del barrio de Lugano. Uh-huh. Un poco lo que vos hablabas así de las zonas periféricas, porque ustedes trabajan mucho en Lugano, en Mataderos, en... Desde Barracas hasta Lugano. Mataderos. Bien. Desde Barracas hasta Mataderos, todo el cordón sur de la ciudad. Bueno, dentro de ese proceso que vos contabas, que nos contabas a los oyentes también, que les contás a los oyentes, está el tema de empezar a escribir, no el guión, sino empezar a contar una historia, pero al principio empiezan con una sinopsis. Exactamente. ¿Qué sería una sinopsis? Es una forma muy breve donde vos contás las situaciones o las circunstancias dadas y cuáles van a ser las acciones principales que se van a desarrollar en esa historia. Yo siempre doy un ejemplo que es bastante canónico, que es, bueno, en una ciudad tal, ¿sí?, tal persona robó, huyó y lo pescaron. Claro. No es mucho más que eso. No mucho más que eso. Y en tal caso es bueno, si uno quiere extender un poco esa historia, bueno, robó dónde, sí, huyó, cómo fue esa huida, mínimamente ahí en 2-3 palabras, no mucho más, sí, lo pescaron, cómo fue esa captura. Bueno, acá se extendieron un poquito más, fueron contando un poquito más la historia, obviamente que no llegan al final. Porque en realidad este proceso es como que van contando distintas, se dividen por grupos, 2, 3, 4, 5 chicos, van contando, van pensando una historia, cuentan esta sinopsis y después eligen con cuál se quedan o se hace un rejunte de algunas partes de cada una de las historias y termina en la historia definitiva. Una de esas sinopsis que vamos a escuchar ahora es El prófugo. Hola, mi nombre es Francisco y vivo esa... ¿Pensaste que te iba a decir dónde vivo? Pues no, porque estoy escapando del gobierno. Lleva más de un año buscándome y acá me ves disfrutando el día a día. Pero no digo que nunca me van a agarrar. Yo sé que algún día me van a agarrar. Pero bueno, si quieres te cuento cómo fue todo. Toma un asiento y escucha. Era un día, por así decirlo, normal como cualquiera, cualquier otro día. Me levanté de la cama, abrí la ventana para que entrara un poco de sol. La verdad, era una hermosa mañana. Me fumé un porrito mientras me tomaba un café y de la nada escucho un golpe fuerte en la puerta. Y capaz te preguntarás por qué. Se hacía el misterioso. Bueno, basta de joda. Como les contaba, me llevo bien con las computadoras y sin querer entré a la base del gobierno y saqué unos archivos, por así decirlo, y la vendí al extranjero. Y por mi culpa hubo una guerra y desde ahí me están buscando. Si yo sé, estoy jodido, pero las risas no faltaron. Sé que tarde o temprano me van a encontrar. Capaz que ya no me vean más. Pero nada, todos cometemos errores y yo cometí una, pero como dije, las risas no faltaron. Ahí estuvimos escuchando a un grupo de chiquitos y chicos y chicas de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21, una sinopsis, un adelanto de la historia que están contando, que se llama El Prófugo. ¿Qué te pareció? Está buenísimo, me parece que es una muy buena decisión. Aparte, hay como muchos caminos para hacer una sinopsis. Esta es una sinopsis extendida, sí. Está pensada en primera persona, está expresada en primera persona, pero queda muy claro qué cosas se podrían filmar. Lo que tiene que tener una sinopsis es eso. En el relato vos te tenés que poder imaginar, bueno, si la persona está sola o acompañada, si hay mucha luz, si es exterior, si es interior, todo eso está contado, me parece que está muy bien, técnicamente está bien. La ves que filmable. Claro, es posible. Digo, ¿para dónde irá la historia, no? Claro, bueno, hay que ver después qué es lo que sucede, pero... Claro, ¿para dónde irá? Si es que queda, ¿no? No nos adelantó el final. No, no te va a adelantar jamás, ninguna sinopsis te adelanta el final, no, la idea es que quede así, que quede abierto. Después hay que ver cómo... Porque obviamente se graba un cortometraje. Claro. Claro. Bueno, pero eso es parte de un proceso que es muy valioso dentro de la escuela, porque la posibilidad de elegir sobre algo que concretamente después va a representar a todo el grupo y que los va a poner en tarea, que va a ser la convocatoria para después reunirse a trabajar sobre eso, es un acto democrático que lleva un proceso de mucha maduración, porque significa ser adulto. Elegir para después comprometerse con la tarea. No, y aparte este proceso de escritura. Después vamos a escuchar al profesor que se llama Gustavo Potenzoni, que también es compañero nuestro, que trabaja con REC, que explica un poquitito este proceso, pero que tan importante. Es un poco lo de radio, ¿no? Digamos, todo el trabajo que se hace en el aula. Y después hay otro proceso que es en la radio. En el caso de ustedes es todo un proceso en el aula y después hay otro proceso que es cuando se filma esas historias, pero está bueno que los chicos se sienten, escriban, piensen, crean, es interesante. Tenemos como varios hitos. El primero, más fuerte para los chicos, es ir a una situación de práctica de rodaje, ajá, previa a rodaje, digamos, ir a un set y poder hacer una puesta de imagen y contar parte de alguna escena. Ahí le abre la cabeza. Claro, lo que pasa después en el rodaje es que ahí se reconfigura el grupo. Sí, aparece la posibilidad de realmente hacer, y después está el otro proceso que es más silencioso, que no, a veces no participan todos, sino parte del grupo, que son los que asumieron la dirección y fotografía, sí, los que hacen edición y montaje, y después llega el estreno. El momento del estreno es un momento muy peculiar porque se juntan todas las escuelas que hicieron cine este año a ver su propia producción en pantalla gigante con otras escuelas que van a pasar por el mismo proceso. Entonces también hay una valoración de lo que hacen los otros y lo que hace uno mismo. Sí, todo eso se hace en una muestra un día donde se pasan todos los cortos y van todos los chicos y chicas y es un espectáculo hermoso. Sí. Bueno, vamos a escuchar una segunda historia que es... amor obsesivo. A veces el amor puede llegar a la obsesión y de la obsesión a la locura. Abby era una chica de 20 años,

Uno habitualmente no piensa en esas cosas, no piensa que hay mucho trabajo detrás, digamos. Todas estas historias escritas así con cierta libertad, también lo que te permiten a vos es después, en este caso particular, en este caso, que se pusieran a escribir y que aprueban una de estas historias, hay que empezar a producirla, y eso significa que en algún momento, por ejemplo, no sé, acá hay que ir a Moreno. Bueno, se puede ir a Moreno o no, pero seguramente va a haber que hacer exteriores, va a haber que simular un viaje, va a haber que hacer encuentros en diferentes lugares que parezcan que son un lugar distinto a la casa, ¿sí? Ella empieza contando su historia hablando de una chica que está en un lugar determinado y que tiene una determinada relación con los padres. Eso se puede mostrar en una escena de pocos segundos. Tranquilamente. Entonces, pero hay que mostrarla. Pero hay que mostrarla. Entonces tiene que haber madre, padre, tiene que haber algo ahí que acá se da por sentado, que es esa configuración familiar. Podría haber sido otra. Uh-huh. Nada es casual. El tema es, ¿en qué momento, igual esto lo dejo para después, en qué momento a los chicos y a las chicas les hace un clic esto de pensar una historia y después cuando empieza a grabarla o a filmarla, digamos, que les quede como de aquellos que habían pensado en cuando la está escribiendo, ¿no? Porque a veces, porque aparte de rodaje, se empieza por la escena 10 en lugar de la escena 1, digamos, no va todo en continuado porque depende de las locaciones que uno utilice y después tiene que haber una continuidad en cuanto a la ropa. Creo que también el hecho de ir a la FUC, a la Fundación de la Universidad del Cine, me parece que también el hecho de poder hacer una escena ahí es como que le cambia un poco el panorama. Yo te tengo que ser sincero, no es evidente ni para los profes. No, claro. Cuando, de hecho, vos hablás de rodaje con una naturalidad propia del profesor que ya pasó por esa experiencia de llevar adelante un rodaje. Un rodaje es una instancia de filmación. Sí. Nosotros hablamos, bueno, hay que hacer producción. Producción es un grupo de gente que se dedica a construir lo que no existe. De repente voy a decir, yo necesito que salgan de un hospital. Listo, no tenemos hospital para hacer, tenés que conseguir una puerta, un espacio, un lugar que parezca un hospital. Claro. ¿Sí? Bueno, esas cosas, al principio uno cuenta las historias con tanta libertad que hay momentos en los que uno tiene que decir cosas como, esto es filmable y esto no, porque tenemos o no tenemos presupuesto. Cuando eso empieza a aparecer como un límite, es un límite que te encaja la imaginación en lo posible, probable, a ser filmado. Ahí ya hay un grupo de gente dentro del grupo de chicos, los que cuentan la historia y empiezan a verse limitados y tienen que sacar cosas, poner, porque hay cosas que no, con las que no cuentan, empiezan a tomar cierta conciencia. Ahora, esto que vos contabas, por ejemplo, que no se filman en orden narrativo, no es que lo primero que pasa se filma primero y lo último que pasa al final se filma último, es algo que a veces no reconocemos ni los adultos docentes cuando acompañamos. Eso uno lo aprende con el tiempo, sí. Pasando por la situación. Pasando por la situación. Dejamos un poquito acá, vamos a escuchar un poco de música. Es una letra y una interpretación de justamente un alumno de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escuela 21. Los tres temas o los dos temas que vamos a escuchar en esta hora de hora libre van a ser de él. Su nombre artístico es Yasmen y su primer tema es Millonario. Y encima de mami. Mi billetera está llena, pero mi vida vacía. ¿De qué sirve esta cadena si tu amor me condena? Ya no tengo a mi nena, nada me llena. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? Como me gustaría volver contigo al pasado. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? Como me gustaría volver contigo al pasado. Nuestro amor se murió como una flor, se marchitó. Ya no queda nada entre los dos. Perderte a mí me dolió, sé que fui quien la cagó. No fallaste, tú fui yo. Te pido perdón, baby, sé que yo mil errores cometido. No lo siento igual cuando a otra le he metido. Y sigue metido en mi mente tu gemido. Yo no me lo olvido, quiero tenerte al lado mío. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? onda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Volvemos con Hora Libre. Un programa donde los chicos y las chicas toman la palabra. Estamos en Radiográfica FM 89.3. Le agradecemos a Malena Coelho, que está en la operación técnica. Gracias, Male. Mi nombre es Néstor Cortés. Estoy reemplazando momentáneamente a Clarisa, que hoy no pudo venir, Clarisa Gamera. Y me acompaña el licenciado Cristian Gauna. Estamos hablando un poquitito de CineSap. Estábamos mostrando algunos trabajos que están haciendo en su proceso de escritura los chicos y chicas de la escuela número 6. Escuela de reingreso, ¿no? Número 6, Distrito Escolar 21. ¿Cómo ves o cómo evaluás vos el proceso de trabajo con los chicos y con las chicas en estos últimos años, digamos? ¿Está costando más? Yo me acuerdo que antes es como que había un atractivo con el tema de la radio también, con el cine. Me está costando un poco a veces también, viste, el hecho de captar la motivación y a veces también, viste, hay algunos problemas institucionales. Hay muchas escuelas que han cambiado directivos o docentes, entonces como que tuve una estructura nueva y es como que hay que empezar de cero cada año, digamos. Mirá, yo veo una situación que es muy compleja. Compleja en el sentido más estricto de la palabra complejidad, ¿no? Hay múltiples factores, múltiples situaciones que de alguna manera convergen en grandes problemas. Las escuelas están cambiando, los docentes se sienten muy maltratados por la gestión, la verdad, eso es cierto. La cuestión administrativa se ha hecho muy engorrosa. Digo, uno se enferma y sabe que enfermo tiene que generar cosas para defenderse del Estado, si no el Estado te agrede más, aparte de que estás enfermo, y eso le pasa a los colegas docentes. Entonces muchos docentes han dejado de participar como participaban antes. Eso ya es una situación. Las escuelas, por otra parte, están en territorios donde hoy falta un montón de cosas, digamos, eso también es cierto, digamos. Hemos pasado por una pandemia. La pandemia ha dejado muchísimas consecuencias. Hemos perdido la continuidad del trabajo que teníamos años anteriores. Y hemos vuelto a trabajar de un modo distinto. ¿Sí? Las presencialidades son otras. La cantidad de alumnos que hoy pueden sostener la cotidianidad de una presencia dentro de la escuela la y cursada. Un trabajo, la cursada, con una, digo, sin desgranamiento, es realmente problemático para muchos sostenerlo, pero también porque empiezan a tener que trabajar, empiezan a tener que hacer otras cosas. Por otra parte, también hay una modificación en la nueva escuela secundaria y todas las escuelas están siendo modificadas en su currícula y en su modo de organización. Entonces, es muy difícil ver cuál es el factor. No, seguro. Es más complejo. Seguro. Yo lo veo muy, muy difícil. También pasa algo, cada tanto te sorprenden con cosas muy agradables los chicos, con cosas muy buenas, con qué sé yo, vos acabás de traer un tema musical escrito por un pibe y grabado por él, dos historias que están muy bien contadas, muy bien grabadas, eso significa que en algún momento se pusieron a escribir, se pusieron a pensar, se pusieron de acuerdo, grabaron, tuvieron que hacer silencio para poder grabar en algún lugar, han dedicado tiempo y espacio. Digo, hay cosas que te sorprenden para bien. Ahora, de todos modos, son situaciones muy compleja la que está viviendo y no tiene que ver solo con el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires. No, para nada. No, hay un tema también de chicos con distintas problemáticas, hay mucha problemática adolescente, el tema de la salud mental, digamos, está muy presente. Claro. Y también lo que vos decís, que hay una hostilidad hacia los docentes, eso se nota y a veces hay docentes que no han podido cobrar, digamos, esas horas que son extras, porque para hacer un rodaje tenés que trabajar 8 o 9 horas por día fuera del horario de tu cursada, porque vos tenés una hora cátedra de 80 40, minutos, claro, ¿sí entendés? Y tenés que grabar horas. Entonces, bueno, todo eso, digamos, todo ese proceso cuesta. Vamos a escuchar al profesor de los chicos y chicas de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21, a Gustavo Potenzoni. Soy docente de la materia Proyecto. Es una materia que históricamente está en nuestra escuela, que ya tiene casi 20 años, y que la especialidad del proyecto que se eligió es de audiovisual, en el cual el producto final, por decir de alguna manera, es la realización de un cortometraje proyectado, pensado, planificado, ejecutado, actuado y producido por todos los alumnos y alumnas de nuestra escuela. Entonces, junto a CineSap, al programa CineSap, que nos provee de docentes, de coordinación, de equipo técnico y de acceso a lugares que nos facilitan un poco la tarea de hacer cine, trabajamos en conjunto articulando varios programas y varias asignaturas de la escuela. Por ejemplo, articulamos junto a REC, otro programa de Red Escuela Comunicación, y podemos de esa manera, junto con los dos programas, con REC y con SAP, hacer la preparación de todo lo que va a ser la historia y el guión de la película en una primer parte del proyecto, en el primer cuatrimestre, lo que deriva en programas de radio y facilita mucho la escritura, facilita mucho el ejercicio de poder fomentar ideas, de poder compartir ideas en dúos, en tríos, en pequeños grupos, que después se plasman en la segunda parte del año, en el segundo cuatrimestre, en el cortometraje, ¿no? Bueno, ahí estuvimos escuchando a Gustavo Potenzoni, el profesor de la materia Proyecto, que es la que materia que en la cual los chicos y chicas trabajan este proyecto de cine y también el proyecto de radio, digamos, ¿no? Porque, digamos, estas historias también la otra vez tuvieron la oportunidad de ir en vivo a una radio comunitaria colega, que es FM Boedo, en un horario vespertino, en el horario de ellos de cursada, que es de 6 o 6 y pico a 10:30 de la noche, 11. Y bueno, y contaron un poquito cómo van trabajando ese proceso. Sé que la otra profesora es Diana Dofo. Daniela Dofo, perfecto. Está la profesora de cine, Marle Pager, también. Uh-huh. ¿Qué otra gente hay de cine? Bueno, tu compañero de coordinación, Marco Sacchetti, ¿no? Bueno, él es el fundador. El socio fundador. Sí, digamos, sin Marco Sacchetti no hubiera existido un Cine SAP. Ni la primera experiencia de Radio SAP, que ya no existe, y que tiene mucho que ver, digamos, con lo que después fue a empezar a hacer radio de vuelta con ya con Mariano Molina y Rec, ¿no? Uh-huh. Pero sí, después, bueno, está Andrés Escobar, está Diego Carabelli, está Lisandro González Ursi, está Martínez Clar, está Fernando Moraves, sí, creo que me nombré a todos, Marlis Pager, sí, bueno, Marcos y yo. Está bien. Y se van repartiendo escuelas. Sí. Y trabajan con escuelas primarias y secundarias, ¿no? Mira, primaria nos quedó una sola. Una sola, la 14 del 20. Sí, sí, sí, la 14 del 20, la escuela allí donde está Laura Sánchez como directora. Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas, Laura, sí. Sánchez como directora. Y esa, en realidad, lo que pasó fue que Escuela Abierta, que es de la gerencia de que dependemos, nos pidió en un momento que concentremos los esfuerzos en escuelas medias. Entonces íbamos a tener otras primarias, finalmente nos quedamos más en escuelas medias. Distinto que en radio, que a nosotros nos pidieron que reforcemos más en escuelas primarias. Primarias, sí, en escuelas primarias. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que estás haciendo en televisión, ¿sí? Igual vamos a poner un minutito y lo dejamos de fondo. Otro tema de Jans Men, este chico de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21, mientras nos acomodamos y pasamos a hablar de otro tema, con el tema musical que él compuso e interpreta, que es Miami. Los dos juntitos en mi coche, fue puro derroche, y tú lo sabes, que te comí completa en Miami. Mami, te probé y te juro que me enamoré. Mami, te probé y te juro que me enamoré. Me enamoré y no sé qué hacer. No me olvido de aquella vez que te hice mujer. Tú trepas encima de mí, chingando era la MVP. Volvemos escuchando Miami, el tema interpretado por un alumno de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21. Bueno. Le recordamos a los y las oyentes que estábamos con Cristian Gauna, licenciado en Ciencia de la Comunicación, coordinador del programa CineSAP, y ahora vamos a hablar acerca de su trabajo en la televisión pública, en el programa Festival del Bien Público, que estás como analista. Contame un poquitito primero de qué se trata el programa. Qué difícil, el profe Gauna. El profe Gauna, como te presenta el conductor Maxi Leniani. Sí, te presenta siempre como el profe Gauna. Mira, es una idea que surgió este año como para renovar un programa que viene hace varios años trabajando, ya tiene 3 años en el aire, este es su cuarto año, han sido premiados y qué sé yo. Bueno, nada, me invitaron a sumarme muchas veces como invitado, ¿sí? Como parte de lo que era su rutina, que era invitar un experto en comunicación y algún experto en algún área, que puede ser desde educación, salud o el tema que se esté tratando, porque lo que hace el programa es trabajar sobre publicidades de bien público. ¿Qué es una publicidad de bien público? Es una publicidad que está destinada no a vender, sino a modificar algo de la sociedad para el mejoramiento de la vida cotidiana o el mejoramiento de las personas o dar a conocer una situación concreta, sí, que necesita ser difundida, que puede tener que ver con la salud, con el medio ambiente, pero siempre es para el mejoramiento de la vida. o a veces también son publicidades que están pensadas como comunicación para la incidencia, que es esa forma de comunicación que los colectivos llevan adelante para lograr que, por ejemplo, se modifique una ley, se genere una nueva regulación, o se respete una ley que ya existe, o que existe una política pública, o se mejore una política pública que depende de los estados. Me acuerdo de cuando vos eras docente de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez, del barrio de Lugano. No sé si había una materia, pero vos trabajabas con campaña de bien público. Estaba parte de tu programa y hacías en esa época más gráfica, más afiches, y como que siempre tuviste el tema de la publicidad de bien público muy presente. Bueno, yo empecé en la 1 del 13, como la conocemos esa escuela, allí en 1997, hace un montón, haciendo campañas de bien público, juntando dos materias. Estaba la materia publicidad y la materia lengua, que era como canónica, digamos. Después se nos sumó arte con Blanca Baliñas. Me acuerdo que con Blanca Baliñas y con... ahora se me fue el nombre de la profesora, con Silvia Garda, dábamos... la posibilidad de que los chicos no solo analicen publicidades, que era lo primero que hacían conmigo, sino que produzcan sus propios spots publicitarios en radio y aparte hagan la gráfica, sí, porque había un proyecto que hacía revistas, entonces la idea era que la gráfica pueda ser de vía pública o que puedan parte tener su versión propia de el formato de la revista, con colores y demás. Sí, también había algunas competencias, ¿no? Se presentaban algunos trabajos que hacían los chicos y competían con chicos y chicas de otra escuela. Y básicamente en el programa, ¿cuál es tu tarea? Mira, mi tarea en el programa del Festival de Bien Público es analizar publicidades a lo largo del programa, junto con los invitados del día. Siempre se llama un experto en el área específica, si se habla de educación, si se habla de sanidad o, no sé, Alzheimer, bueno, viene un neurólogo. Y después, el trabajo siempre es, digamos, de análisis y conocimiento de lo que se va a presentar en términos publicitarios, para poder explicar a la gente qué es lo valioso de esa publicidad que se está viendo, cuáles son las capas de significado que tienen, y por lo general dedicamos al final del programa un análisis profundo a una pieza publicitaria. Es muy interesante, pues yo estuve viendo y es lo que vos decías, ¿no? Hay un profesional que habla del área en el cual se trabaja ese spot publicitario, y también hay un especialista en publicidad que también analiza técnicamente el corto, y está tu trabajo más específico del análisis de la publicidad. ¿Se puede decir un análisis semiótico? A veces hago análisis semióticos, a veces más sociológico, a veces me dedico a ver estructuralmente qué es lo que sucede en la producción, otras veces me pongo a pensar si la campaña fue solo televisivo, también tuvo su correlato a redes. Hay algunas campañas que no pasaron por los medios masivos de comunicación tradicionales, sino que son exclusivamente el mundo de red digital. De eso te quería preguntar, digamos, ¿cómo ves hoy la relación entre los medios analógicos y los medios digitales en cuanto a la materia publicitaria, ¿no? En cuanto a la cuestión publicitaria, digamos, puede ser que la publicidad no pase por medios tradicionales. Absolutamente, porque ahora tenés muchas posibilidades de conocer a los usuarios por su huella de usuario y no por lo que declaran, no por lo que dicen. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vos podés decirme, mirá, a mí me gusta, no sé, la comida que no tenga grasa porque me estoy cuidando, así que estoy buscando tal cosa. Pero después resulta que en Instagram te quedas mucho tiempo viendo cocineros que cocinan carnes, cocinan grasas y bodegones. Ajá. Bueno, una cosa es lo que vos declarás, ¿sí? Que era lo que le servía antes en las investigaciones a los medios masivos de comunicación para mandarte publicidad, ¿sí? Tus declaraciones en encuestas. Obvio. En cambio ahora tenemos datos que son las huellas de usuarios que vos dejás cuando haces clic, cuando te quedás, cuando apagás el celular, cuando entras a tu computadora y vas paseando por diferentes lugares o vas generando comunicación en redes digitales. Eso permite hacer una publicidad muchísimo más eficiente, muchísimo más cercana a cada usuario y sus características individuales. Pero por otra parte, hay un flujo de datos que es muy, muy, muy grande y que solamente algunas aplicaciones pueden tener la lectura de ese flujo de datos y ponerla, por otra parte, al servicio de un montón de intereses que por lo general son económicos, uh-huh. ¿sí? Y hay muchísimos algoritmos trabajando todo el tiempo en procesar esa información. ¿Y los lenguajes del mensaje publicitario son distintos entre medio tradicional, medio digital? Y empiezan a pasar que depende cada uno de los usuarios. A ver, las duraciones son otras. Sí. ¿Qué sé yo? Eso sí ha cambiado. No sé, cuando vos y yo promediábamos los 20 años, las publicidades podían durar 2 minutos. ¿Sí? Hoy hay publicidades que duran 15 segundos sí. en su versión original primera. No es un recordatorio de una publicidad, es la publicidad que dura 15 segundos. De repente hacer una publicidad que te cuente una historia que dure 1 minuto y medio, tiene que tener una inversión, un porqué, tenés que saber bien cuáles van a ser todos sus lugares de flujo, digamos. Hoy estuve viendo una de esas que ustedes pasaron, que es la de DAF. Ajá. Muy interesante, sobre el tema de trastornos alimentarios sí. o alimenticios. Nunca supe si se dice. Ambas son correctas. Y era un spot largo uh-huh. De una historia, digamos, con hechos reales, muy fuerte. Y vos ves ese impacto, ¿no? Esa dureza en el mensaje, porque siempre se discute esto, ¿no? Si esas campañas tienen que ser tan duras en el mensaje, si tienen que bajar un poco el tono, si hay gente que la recepciona y se mal predispone, pues si justo está pasando por una situación similar. Te cuento los dos libros. Las dos bibliotecas. Las dos bibliotecas. Hay una biblioteca que te dice que la publicidad no puede renunciar a gustar, que siempre debe gustar, debe ser agradable, y que eso lo que hace es que la gente no solo lo recuerde al mensaje, sino que lo recuerde y se emocione de forma positiva. Pero hay otra biblioteca, que es la biblioteca comunicacional, sobre todo asociada a la noción de agendas y de emociones, que te dice, no importa qué emoción vos le indiques a la gente, o le provoques a la gente, o le traigas a la gente al momento de mostrarle algo, de que escuche y vea algo, lo importante es que se emocione, porque la emoción en sí misma es imposible después de ser contrastada con un mensaje. Si a vos te dicen, che, esto es buenísimo, pero vos lo que ves te genera un malestar, lo que te queda en tu cabeza es que eso es malo, ¿sí? Porque la experiencia es obstaculizadora del mensaje que te manda otro. Ahora, lo que sí sucede es que incluso las emociones negativas son sumamente memorables. A vos lo que recordás es esa emoción que te saca de la situación en la que estás y te pone en otra. En otra. Entonces, ahí yo lo que te digo es, te mueve. Claro, aquello que te moviliza emotivamente y te hace sentir, eso seguramente comunica mucho más que un mensaje claro e informativo. ¿Sí? Ahora, después es una opción estética y una opción también propia del publicista. Si lo que quiere es que esa emoción sea positiva, sea agradable, sea feliz o alegre, o quiere otro tipo de emoción en otro registro, a veces más cercana al golpe bajo, al golpe duro, o al dolor, o al asco, qué sé yo. Sí, un poco lo otro día discutían ahí en el piso acerca de si cuando se hace una campaña se hace con el publicista, lo hace con una conciencia social, o es solamente un trabajo, digamos, profesional y es para generar un rédito económico y que la empresa que lo hace, digamos, consiga algún rédito también, ¿no? Yo qué sé, la campaña de DAP, digamos, está muy buena, digamos, tiene un foco social interesante, pero en el fondo también está vendiendo la marca. Sí, no hay que olvidarse que las empresas de un tiempo a esta parte, no solo en Argentina, sino en el mundo, tienen departamentos exclusivos de fundaciones sí. y de responsabilidad social empresaria. En muchos lugares del mundo es una muy buena forma de pagar menos impuestos. Claro. Entonces, hacen las cosas bien, están comprometidos, no solamente porque les conviene, sino porque comunicacionalmente es viable económicamente hacerlo. Sí, le da más prestigio también a la marca. Algo muy cortito, porque ya estamos cerrando y vos sos muy, muy larguero, así que cortito. ¿Por qué ¿Por qué te gusta hacer el programa, el Festival de Bien Público? Ah, y es una invitación que soñada, qué sé yo. Mirá, quizás vos te acordás. Vos siempre te preparaste para digamos, esta discusión teórica acerca del análisis, sí, de los distintos mensajes en los medios. En realidad, voy a ser sincero, a mí durante mucho tiempo me gustó trabajar en cualquier forma de comunicación, sea desde dar clases, hacer radio, escribir programas, dar conferencias, lo que fuere. Y los registros también me resultan como interesantes, que sea un desafío a veces hacer comprensible algo muy complejo o generarnos en una conferencia una profundización muy teórica. Las dos cosas me gustan mucho. Lo que tiene en particular esta invitación al Festival de Bien Público en la televisión pública fue que a mí me puso al límite, porque yo siempre estuve detrás, nunca quise mostrarme. Sí, no tenía problema en que me vean en la vida cotidiana, pero en la televisión la exposición es muy fuerte. Y yo sabía que eso iba a ser fuerte, y esta vez fue un desafío que me pareció que estaba bueno llevarlo adelante. Bueno, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y era, me estaban invitando a hacer algo que a mí naturalmente me divierte mucho, que es hablar de las cosas que fui estudiando y que sigo estudiando porque me divierte. Aparte cantás. Aparte canto. ¿Tienes alguna promoción para hacer? Muy pronto vamos a estar aquí por Barracas y por Boedo cantando, haciendo algo de... ¿Qué género? Estamos haciendo algo de tango y folclore. Tango y folclore. Bueno, Mundano dúo. ¿Eh?